Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estamos al aire con otro programa de Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento aquí vivo y purple junto a Supa y Cayampa en la casa. Esa es Nunca y Zulu Radio una vez más, el viernes sinónimo de Nunca, y tenemos un invitado viernes, especial viernes. Aquí porque hoy vamos a hablar sobre el breaking una vez más, así que estamos con B-Boy Marwan. ¿Cómo estás, mi bienvenido bro? Bienvenido. Hey, compas, aquí Marwan en la casa, Nunca y Zulu. Aquí, chicos, todo bien, gracias por la invitación. Estoy muy contento, feliz por las puertas abiertas que nos dan a todos, a todas las personas que hemos asistido a esto. Gracias, un gusto por estar con ustedes. Saludos para todos, Marwan. Esa es la actitud, ya saben que nosotros estamos aquí potenciando los proyectos que se dan en relación al hip hop, los proyectos organizativos que estamos ahí fortaleciendo como debe de ser y compartiendo un poco, ¿no? Generando las discusiones necesarias para que nuestra cultura y el movimiento hip hop sigan creciendo. Así que tenemos ahora pensado un programa relacionado al breaking, entendiendo también, o sea, yo también quería mencionar algunas otras cositas, ¿no? Después de haber visto... Llegando a toda la ciudad. Sí, haber visto el debate político y tanta cosa, y el proselitismo en todas las calles y tanta cosa. Hay unos manes con unas cabezas así como muñecotes, chuta. La del paisa. Sí, un montón de cosas. Así que ya se vuelve para mí hasta como un poco de contaminación visual, pues, loco. Es un tiempo en donde se tapan muros y se pone... propaganda política, ¿no? Muros de graffiti y se pone propaganda política. Qué y bestia. Hay problemas de eso, y ahí si nadie dice nada, se contaminan postes, se contaminan vallas, se contaminan todo eso, y ahí sí las autoridades, pero los vándalos son los raperos, los que hacen graffiti. Así es, así es, ese es el problema, ¿no? A la gente que sí pinta en las paredes para hacer proselitismo, no les dicen nada, no les multan, los policías creo que hasta les pasan la escalera. Pero una sí toca ir a la administración zonal del lugar, que toca hacer el papeleo, que toca... Sí. Pero bueno, ahí dejándoles el mensaje para que piensen bien, ya se vienen esas votaciones y hay que estar pilotos, muchachos. Así que vamos a tener pensado eso. Pero cuéntanos un poquito, Juan, ¿cómo ha sido la cuestión de... ¿Cómo te involucraste un poquito en el movimiento del hip hop? ¿Cómo ha sido esa forma de apegarte específicamente al breaking, ya que eso es como lo que más dominas, digamos, y al hip hop en general, ¿no? Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Yo empecé en el año del 95, a edad de 14 años, empecé con el breaking, pero antes de empezar con el breaking me gustaba el graffiti, me gustaba escuchar música, empecé con música como, ¿qué puedo decir? Vanilla Ice, Dr. Dre, empecé con Snoop Dogg, también empecé con Proyecto 1. Wow. Músicas que eran chuta, una diestra, por ejemplo, clásicos. La colección, las clásicas. Entonces, luego, a la edad de 17 años, empecé en el breaking. Empecé porque fui líder y miembro de una pandilla denominada Latinos. Entonces, en la cual tú, para ser un breaker o un b-boy, tenías que ser parte de una pandilla, una organización, en la cual si no eras parte de ellos, no podías aprender a bailar break. Entonces, en ese tiempo conocí a Foro, conocí a Vikingo, también uno de los mentores que fue Duval. Comenzamos a practicar break. Comenzamos a practicar break. Luego comencé también. ¿Por dónde era esto? ¿Pero en el sur, en el centro? Ya, todo empezó en Solanda. En Solanda. Ah, en Solanda. Sí, en Solanda. Sí, tenemos a Moisés, que es uno de los old schools, cool conocimiento en Solanda. Empezamos, como te digo, a bailar en las pandillas. Luego nos fuimos a las discotecas, por ejemplo, en el Max, en Kudos, Vibración. Nos fuimos, como te digo, diferentes discotecas, Omega 2001, en las cuales había unas competencias tenaces. Ahí comencé, como te digo, a practicar el breakdance, ¿sí? Pero en ese entonces... Denominado, comercialmente es lo llaman breakdance, pero es breaking, ¿sí? Entonces, como el término, ¿no? Sí, es la terminología. Perdón que te interrumpa, en ese entonces tú lo veías más como una nota social en donde en la discoteca se reunían todos los panas y representaban, ¿o cómo lo sentías tú? O sea, nosotros lo veíamos como algo, como te digo, más grupal, más de organización. Uh-huh. O sea, por ejemplo, era entre pandillas, y ahí nos debatíamos entre pandillas bailando break. Sí, bailábamos uno frente al otro, y luego de eso comenzaban, como te digo, las disputas, las peleas, chuta, las grandes guerras que pasaban ahí. Luego de eso ya comenzamos, como te digo, a socializar, a cambiar esa perspectiva de las peleas, a organizarnos realmente en lo que es la cultura hip hop, ¿sí? A bailar por, como te digo, diversión, comenzar a hacer competencias, cyphers, muchas cosas que había. Claro, buscarle lo positivo a lo negativo, ¿no? Buscar esa... voltearle, digamos, a verle el aspecto positivo, ¿no? También, o sea, rescatando, ¿no?, el hecho de que la organización desde el principio sí se ha manifestado, al menos en esta cuestión del breaking, ha estado siempre preciso, porque claro, sí es verdad que tiene una especie de asociación, digamos, al menos inicialmente, a la cuestión de las gangas, de las pandillas. Implícitamente siempre ha estado como que ese factor violencia dentro de lo que ha sido nuestro movimiento, ¿no? Porque no hay que olvidar tampoco que así nació en todo lado, pero... Claro, de la yeca. Lo positivo es, o sea, como ya nos han dado un parámetro, ¿no? Que es transformar lo positivo en lo negativo. Ha sido gracioso porque ese espíritu ha estado presente incluso a miles de millones de kilómetros, ¿no? Ese cambio que uno mismo lo quiere hacer. Exactamente. Pero, claro, entonces nos remontamos más o menos a qué épocas, dirías, Solán. Tal vez a, no sé, a los 90s. Sí, los 90. Sí, los 90 más o menos empezó. Pero más antes empezó, porque imagínate que Vanilla Ice vino en el 91. Okay. Y ya había mucha gente hip hop, había demasiada gente hip hop en el concierto que hubo de él. Claro, sí hay unos videos, ¿no?, de ese concierto de Vanilla Ice. Pero... creo que en el Coliseo Rumiñahui, creo sí. Que fue, ¿no? Pero ¿cómo es esa movida? A ver, yo quiero aprender a separar esto, ¿no? Porque hay los denominados patas sucias y los raperos, así. Uh-huh. Que es una nota así que se confundía incluso hasta con eso, y mis papás también me hablan de eso, ¿no? Entonces fue como que... porque mi papá fue uno de los que también estuvo en ese concierto de Vanilla Ice y me decía que, bueno, estaba él y... había la gente también, los patas sucias, que decían. Porque también los maes tenían un baile, así como los de Michael Jackson y todo eso, los maes claro. Lo hacían. Entonces, ¿cuál es más o menos como esa, pues, esa más, diferencia? Más o menos, como te digo, los patas sucias eran los que bailaban música disco, tecno, uh-huh. Tectónica, comenzaban a bailar músicas diferentes a lo que... pero involucraban al breaking, también hacían movimientos de breaking. Claro. Entonces, como te digo, se comenzó a cambiar las cosas. Es como lo que ahora tenemos nosotros, los hip hop y los... y los, ¿cómo se llaman? Los... All Style, que bailan. No, los All Style también, y los que nosotros los llamamos los noveleros. Mm. Por ejemplo, por ponerte una gorra de cualquier marca, zapatos diferentes, zapatos Nike, Adidas, lo que sea, y te llevas tu pinta y ya eres vivo y ya eres hip hop, ¿cachas? Pero la realidad no es esa. Claro. Un hip hop tiene que llevarlo en la sangre, en el corazón, y demostrar y educar al resto de personas uh-huh. en lo que estás haciendo. Exactamente. Sí, sí es como importante, ¿no?, comenzar a poner en cuestión ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque igual para entender la cultura hay que ir remontarse como a la línea histórica, digamos, ¿no? Cómo ha sido el proceso aquí en la ciudad específicamente, ¿no? Porque todos los lugares tienen como sus particularidades de forma de empezar. Alguna vez nos contaba el spy de la colección cómo empezó toda la cuestión del breaking allá en Guayaquil, y lo que él decía que empezó en el barrio Sauce 5. Ajá. Entonces, claro, tenía sus peculiaridades, acá igual tiene como sus peculiaridades, obviamente, y se va gestando, se va dando, cada vez consigue nuevos adeptos, y como se menciona aquí, también se en cierta forma se va como adaptando más a esta cuestión de la no violencia, y más bien la competición, en el sentido de ver quién resalta más, quién es como el mejor, digamos, de cierta forma, pero alejado de la violencia, ¿no? Evitándose de pelearse así literalmente, ¿no? Claro, hay que recalcar, porque también es importante lo que está diciendo el Juan, está dándonos a nosotros lo que es una línea histórica, de las raíces de lo que nosotros somos actualmente como cultura. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Cada zona, cada país tiene su lugar, su historia. Entonces eso también es bueno, que esto quede, este programa va a quedar como un archivo para la memoria de hip hop, porque estamos prácticamente escuchando cómo se está iniciando desde el breaking, ¿no?, que es ahorita el tema, que es del elemento artístico de nuestro movimiento que estábamos tocando, que antes no han habido referentes, y eso para que las nuevas personas entiendan y las nuevas generaciones también escuchen ya ahorita con este acceso también, esta red que tenemos llena de conocimiento ahí, y aprovecharlo, ¿no? Para que sepan que no es así nada más como es la situación. Exactamente, así que ya saben, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Puedes sintonizarnos 940 AM o desde el internet ahí en radiocc.com. Yeah, nos vamos a ir con el primer temita ahí, un buen breakbeat. Esto es Apache, para ir metiéndonos ahí un poquito en la situación, ¿no? De los primeros pinchados por Cool Herc para los B-Boys. Clásico, clásico. Cuéntalo. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, eso fue Apache Lines, nacido, traído desde la Meca, donde nació todo, de New York, Sandridge Avenue, 1520, no yeah. Se olviden, the father of hip hop, DJ Kool Herc, y gracias también a su hermana, que desarrollaron esta primera fiesta en donde se pincharon estos temas y nació toda esta hermosa cultura. Así es, entendiendo igual que todo parte como desde la euforia, ¿no? De sentirse, porque tú te vas a enfiestar para sentirte como vivo, ¿no? Bailar un ratito, te hace sentir como que tienes una razón de ser, pues aquí en esta existencia que se vuelve tan banal, ¿no? Y dices, ya, pues hay que por lo menos bailar un poquito para sentirte vivo así y toda la cuestión. Y le damos bienvenida aquí a Aki SRQ, que está en la casa, acaba de llegar también trayéndonos un regalito. Preséntate, brother, ahí, yeah. Bienvenido. ¿Qué más, brothers? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando por aquí, también en otros lados de la ciudad. En Guayaquil también están escuchándonos, sintonizándonos también por Colombia, me están comunicando ahorita, qué bacán. Gracias por estar presentes aquí, vamos a continuar con este programa súper interesante, seguimos hablando del breaking y del hip hop. Yeah, yeah, un saludo para toda la Via Yala y toda la gente que nos escucha, esa es la actitud, hip hop. Para el universo, aquí y afuera del planeta. Al multiverso, esa es la actitud. Y seguimos aquí, pues estamos con B-Boy Mark One, como les comentábamos, y seguimos hablando un poquito sobre la cultura hip hop y específicamente en este episodio el elemento del breaking, ajá. Y es interesante porque, claro, la influencia que tiene el breaking también ha sido bastante como fuerte, ¿no? De muchos otros bailes, de muchas otras cosas que han estado presentes siempre como que en el cotidiano de la gente, que fue como alimentándolo, ¿no? Y de repente plaga y los monstruos, los b-boys que son monstruosos ahora, hoy por hoy, ¿no? Como todos deben conocer. Pero cuéntanos un poquito en relación a tu crew, ¿no? A Mighty Rock Style. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cuántas personas eras? Cuéntanos un poquito ahí sobre al respecto. Bueno, chicos, mi crew se llama Rock Style. Estamos desde el 2014. Éramos solo dos integrantes nomás, B-Boy Crash y mi persona Mark One, en los cuales practicábamos los dos afuera. Por ejemplo, cuando se inició el Parque Kumandá, llegamos ahí con la crew, practicábamos. Obviamente habían diferentes clases, diferentes crews, diferentes grupos ahí, pero practicábamos nosotros ahí, personas se acercaban para que les enseñemos un poco de breaking. Y de ahí comenzamos, como te digo, a formar el crew entre las dos personas, mi persona y mi estudiante Crash, una persona que le gusta aprender, le gusta, como te digo, aprender más conocimiento del breaking, le encanta la cultura. Es bacán también rescatar, ¿no? La cuestión de la enseñanza, ¿no? Porque a veces es como que hay unos buenos b-boys y tal vez no tienen como, ¿qué será? La vocación, ¿qué será? No sé cómo decirlo. Bueno, yo, o sea, en mi opinión personal, yo creo que la metodología que tú desarrollas es netamente la resolución de problemas, la manera en que tú te equivocas y lo vuelves a hacer, te equivocas y lo vuelves a hacer, entonces es una heurística que tú mismo desarrollas a través del ensayo por error, en la que tú te caes y te levantas y lo vuelves a hacer, y a través de ese golpe que tú sientes, es como que vas tratando como que de corregirlo. O sea, por ejemplo, así, me contaba un mame, dice, ¿tú cómo aprendiste a hacer flair, cachas? Entonces me dice, vengo y aquí le hacíamos flair en el pavimento, nos sacábamos los zapatos y si te raspabas del dedo era porque estabas haciéndolo mal. Entonces era como que graciosa esa manera, ¿no? De cómo lo aprende la persona. Sí, es interesante. En realidad las formas que se da la gente, ¿no? A veces muy creativas para poder seguir como perfeccionando los distintos artes. Pero la gente se da los modos necesarios para seguir mejorando y mejorando y despuntando también, ¿no? Porque la idea siempre es, más que nada, hacerte una, o sea, competir contra ti mismo y demostrarte a ti mismo inicialmente que puedes alcanzar lo que tú quieras. Claro, o sea, lo que tú quieras. Cuéntanos un poco, porque tú ahorita eres un maestro y tienes tu dojo, ¿no? Y entonces cuéntanos más o menos cómo tú has desarrollado tu metodología, ¿sí? Ya, o sea, más o menos como te puedo decir, o sea, no maestro, ¿cachas? Siempre estudiante, o sea, el breaking es, siempre tienes que seguir practicando, aprendiendo cosas nuevas de las viejas y las nuevas generaciones, vas aprendiendo cosas. Entonces, bueno, fue un proceso que se realizó, como te digo, en el Parque Cumandá. Llegamos la crew, Rockstyle, habían diferentes crews. Comenzamos, como te digo, a ganarnos el espacio con música y todo. Pero habían, como te digo, inconvenientes porque los guardias nos sacaban, o sea, no nos permitían bailar break, no nos permitían estar en los espacios. Luego, como te digo, mandé una carta a la coordinadora del Cumandá, que en ese tiempo era... no me acuerdo el nombre. Una chica francesa. Ya, una. Entonces se le mandó y pedimos el espacio. Nos dieron el espacio, nos dieron música. Comencé a dar talleres. Obviamente fueron talleres gratuitos. Luego se comenzó, como te digo, a establecer. Pero primero empezó Rockstyle. Luego comenzamos a hacer un proceso con la ayuda de Luis Páez, a llamarlo un proceso educativo. Uh-huh. Se comenzó a armar, como te digo, clases, talleres de breakdance. Y ahí comenzó la idea de fomentar y formar la escuela Cuman Break, que ahora es, como te digo, una de las primeras escuelas del país de breaking a nivel nacional, o sea, como te digo, en la cual se dan talleres, workshops, cines, foros, charlas motivacionales a veces también para todas las personas. Ya, invitados. Ya saben, si quieren ir a cachar las clases y a entrenar un poquito, sábado, ¿no? Caigan nomás ahí, bienvenidos, para que comiencen a incursionar también esto de la cultura hip hop, ¿no? Porque a veces llega gente que a veces no conoce como mucho y ¡plac!, se enamora al instante, ¿no? A veces dicen, oh, sí, toca sacarse el aire, pero terminas así, sudadito y como aliviado, así, quitado todos los pesos, ¿no? Y relajado y más fuerte, mucho más fuerte. Marwan, ¿y desde qué edad tú les aceptas a tus estudiantes o cómo es el proceso de selección para que vayan los pelados, para que vayan a practicar allá? Bueno, o sea, no hay un proceso de selección. Lo importante es que ellos vengan. Son solo las edades, son de 9 años en adelante. Como te digo, lo único que se les pide es dedicación, constancia. Porque esto es eso, dedicación constante y disciplina. Siempre disciplina. Aquí todo es disciplina, disciplina. Porque, como te digo, el breaking es una herramienta muy fuerte para poderla llevar a unos límites extremos. Yeah, esa gente, esa es, ya sabes. Entonces, si quieres aprender de manera gratuita, no te olvides de asistir a la escuela Cuman Break. Es de los días martes a sábado, el horario es de martes a viernes a partir de las 5 de la tarde, ¿no es cierto? 5 a 7 y los sábados es de las 8 de la mañana, ¿es? Sí, hasta la 1 de la tarde. Y ahí para que te des duro y para que te organices en tu tiempo y vayas a aprender este hermoso elemento de la cultura del hip hop. Esa es, nosotros somos Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y nos vamos con el siguiente temita, mi gente. Esa es, paz para toda la gente, yeah. Peace. Para que se entienda, la gente de llega, energía y esencia, sorpresa, regulate en la frecuencia, trascendencia, transparencia es la creencia, amplifico mi voz, poder y estilo feroz, acecho, voy veloz, sincera soy la que soy, herederos del don, somos de explosión, esculpiendo el cuarto cuerpo, suelto mente y corazón, descarga, sonidos de mi alma como arma amalgama, libero mis alas, rompo enigmas, impuestos por ignorancia, que es atrevida tanto como la arrogancia, creando seres viviendo en un mundo de falacias, consejo, bañate con agua y sécate con ansias, bañate con ansias, renace con agua, expulsa palabras, sécate con ansias, con hip hop es libertad, te da libertad, recrea tu identidad, si es que es tu necesidad, sorpresas te encontrarás, momentos gratos, ratos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos, que la vida te regala momentos gratos, luego te en cara, piedras en los zapatos, es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos, es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos, momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos, en un rato rayas garabatos, relatos, cuerpos compactos, apto para cambios, quiebra los estratos, quema antiguos contratos, arrebatos, es cuestión de ponerse en otros zapatos, descifrando profecías relativas, alegrías del jugo de la puerta del día, agradecida fortaleza de lo real, no tiene necesidad de mostrarse ante el farsante llamado autoridad, la vida está acá, no detrás de tu disfraz, magnate racional, las masas despertarán, contra todo charlatán, los que están no se vendrán, el alma al diablo, por plata no venderán, alucina con medicina, rap de esquina, palabras como arma, es nuestra brujería, sorpresas, momentos gratos, ratos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos, que la vida lucha sigue en pie. Por consecuencia el camino va a responder. Solo me dejo ser, con paso firme mantener respeto a la memoria que me dejará crecer. Siniestra silueta parada en la acera, abro los ojos, veo el mundo que me espera. Cargada de vareta persiguiendo el planeta, estado de la mente que mi energía concreta. Si hago actividad me pongo a gritar, al darse del efecto vital, neutral. Fieras que habitan el planeta, leones y corderos, viña del señor diversa, violeta, estrellas, universos y cometa. Galaxia completa para volarme la testa, sorpresa, la tierra nunca muere, así que espere. Momentos gratos, ratos buenos, ratas malas, piedras en los zapatos. Que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos. Es que la vida te regala momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos. Momentos gratos, luego te los saca en cara, piedras en los zapatos. Estás escuchando New K, Sublunation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, de vuelta escuchando ese tema de Salo Amatista. Piedras en los zapatos. Esa es, un saludo ahí para nuestra compa Salo. Y vamos a continuar pues hablando un poquito. Yo les mencionaba hace un rato que... me acuerdo pues cuando, cómo era Comandantes, que era el terminal terrestre y... y era una zona roja pues... así, bien underground. Brutal. Bien underground, o sea, yo me acuerdo que será, hasta que sería 2001, 2002, por ahí que todavía había el terminal. Que me acuerdo que una vez teníamos que ir a comprar un quintal de arroz, algo así, y nos fuimos a comprar ahí, pero todavía había el patio de comida, toda la gente. Claro. Por ahí si no te ponías pilas te robaban las maletas, pero así, tensísimo. Era ya una anécdota, era, mi mamá trabajaba ahí, loco, porque trabajaba en la, en ese entonces era la empresa municipal de transporte, me acuerdo. Tocaba irla a ver porque se va a la administración. Y mientras estábamos esperando allá afuera con mi abuelo, loco, chuta madre, un man le soltaron ahí una puñalada media troncha, loco, yo solo me asusté, no me salí corriendo. Claro, si era una zona la oficina, si era bien, hardcore, densa. Era una zona densa, o sea, como te digo, por ejemplo, había muchas personas que consumían, cachas, consumían alcohol, drogas, muchas cosas. Todo. Entonces, chuta, era denso, los asaltos eran terribles. Por ejemplo, tú bajar desde la 24 por ahí, 12 de la noche, chuta, abajo llegaba sin zapatos, era denso. Claro, y más abajito del machangara. Claro, y todo, y además todo era, había un piso que sin tener así como urinarios ni nada, chuta, era como un baño así público, así... Uh-huh. O sea, yo sí me acuerdo ahí cómo era. Claro, y luego ya lo tumbaron, no comenzaron a construir el nuevo terminal y eso quedó abandonado igual unos cuantos años que estuvo ahí como la construcción. Para no olvidar tampoco de esas administraciones que pasaban y no hacían nada. Así es importante también mencionar eso y también para contextualizar, ¿no? Para como acordarnos cómo era ese espacio antes y ahora cómo se lo puede ver. Que por lo general está lleno de gente que está ahí... O sea, está activa, ¿no? Gente activa, bastante gente. Jugando fútbol por ahí, haciendo claro, un gimnasio, montón de actividades que hay. Pero el espacio se ha abultado. Vi, por ejemplo, yo que fui recientemente, vi un espacio que estaba destinado solo para la lectura y me parece que es lo mejor así también. Es algo bueno porque al fin y al cabo nos lo deben, ¿no? Después de todo, por algo pagamos impuestos. Así es. Y contextualizando, igual yo quería contarles la historia, no sé si alguna vez les mandaron a leer así, o sea, hablando como del personaje de Kumandá, que no sé, pues alguna vez, por lo general saben mandar a leer así en las escuelas novela. O en el colegio, novela, ajá. Kumandá, por, ¿cómo es? Juan Leumera, ajá. Juan Leumera. Sí, exactamente, que es una historia bien, o sea, bien, bien interesante. Hay una película igual, incluso, que es bien bonita, ¿no? En el que Kumandá es una chica que... de la Amazonía. Ajá, es una indígena del Oriente, y muy bonita, la describen como una mujer muy preciosa, ¿no? Que, se enamora de un francés, ¿verdad? No, se enamora de un del hijo de un... De un señor que se hace jesuita o de alguna rama así religiosa y se va a hacer una misión de evangelización hacia el oriente, ¿no? Y por ahí se enamoran, pues se conocen ahí la Kumandá con el hijo de este man, porque este man se metió a la orden religiosa ya siendo papá y se como que se conocen, se enamoran y lo secuestran pues de este man, porque ella era tan bonita que la destinaron para ser la esposa de un curac del oriente mismo. Entonces ella tenía que guardarse pura, virgen, digamos, y no podía estar así en contacto con nadie más, y se enamora pues de este man, y lo secuestran este man. Entonces ella decide como ya apaciguar las cosas y bueno, ahí se da una historia ya saben de dónde interesante. Ya saben de dónde se robó Disney la historia para Pocahontas, entonces. Bueno, o sea, chévere, les cuento una anécdota, o sea, chévere con esto. O sea, el nombre original de la escuela Kuman Break viene desde esa misma historia, ¿cachas? Hablamos, comentábamos con Black y buscábamos un nombre, o sea, para darle a la... Decíamos, ¿cómo unimos Kumanda con el Break? Chuta, y nosotros nos poníamos a pensar y digo, ¿y ahora qué hacemos? Dice, justo sale él y dice, bueno, había una película llamada Kumanda y todo, y ahí bailaban. Entonces le digo, ¿sabes qué? Salgamos y pongámosle Kuman Break. ¿Cachas? Y salió el nombre de Kuman Break de la escuela comunitaria que ahora es Kuman Break. ¿Cachas? O sea, fue una anécdota súper bacana entre risas y todo con él. O sea, una persona full bacana que ha sido un pilar bacano para este proceso. Y eso sí es bacán, ¿no? Porque ahí estás... Ahí es cuando nosotros, por ejemplo, tomarías en cuenta esta circunstancia que se da para que tú te des cuenta de que tenemos un pasado ancestral también milenario de nuestras raíces, junto con esta... Es como un mix y una mimetización de lo moderno y lo ancestral, ¿cachas? Entonces, como que esa es la parte tan sabrosa del hip hop que te hace pensar y también recordar cosas de tu país para tener más llegada, más impacto, más... De tus ancestros. Ajá, yo pienso que igual está como orientado al hecho de, obviamente, si tú no conoces tu pasado, estás como en una cuerda floja, digamos, no te puedes caer, digamos, no, es como que necesitas tener unos buenos cimientos, y eso solo se da la idea de conocernos a nosotros mismos a través de nuestra historia, a través de nuestros ancestros, de los mayores, de los abuelos, ¿no? Y toda esa línea y todas las construcciones, las luchas que se ha tenido, ¿no? De reivindicación social y toda la situación para buscar, porque justamente el hip hop nació como una herramienta de reivindicación social, una herramienta de lucha y de resistencia. Y salvar la memoria también. Y claro, y buscando salvar la memoria exactamente, porque hubo un momento en donde dijeron, sí, ustedes no son iguales a nosotros, nosotros somos superiores por rasgos así biológicos, color de la piel, lo que sea. Vayan al gueto, los proyectos. Y ya hagan lo que tengan que hacer ustedes y borremos la historia de ustedes, porque ustedes solo sirven para, o sea, para no sirven para nada, digamos, por último. Entonces, la cuestión siempre ha sido como reivindicativa y por eso es importante entender los procesos desde la historia, ¿no? Históricamente, para tener bien cimentado eso y seguir creciendo, ¿no? Conocerse a nosotros mismos a través de estas prácticas ancestrales y andinas, en este caso, en nuestro contexto de la Vía Yala, y darle con fuerza, ¿no? Porque el hip hop está aquí para quedarse, el hip hop es eterno, como Wu-Tang Clan. Conócete a ti mismo. Know yourself, el universo y a Dios, dice Kares Wang, ¿no? Claro, que principalmente ponte el hip hop, el quinto elemento lo dice, el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, no adquieres más conocimiento cada día, o sea, tú mismo estás, como te digo, desperdiciando tu cerebro, ¿cachas? Tú tienes que, como te digo, cada día tener más conocimiento, alimentarte de una u otra forma, de cada parte, de cada elemento del hip hop que te da. Por ejemplo, el DJ, el MC, si eres un buen breaker, un buen b-boy, tienes que, como te digo, conocer más, estudiar más a la cultura, más a fondo a los b-boys anteriores, a los pioneros, como te digo, a los que trajeron los movimientos, ¿cachas? Uh-huh. Porque si tú no conoces tu historia, no conoces la historia del b-boy, no conoces de dónde vienen los movimientos, lo único que eres, como te digo, eres genérico, ¿cachas? Solo copias lo de ahora, lo nuevo, y lo viejo lo desechas, ¿cachas? Sabiendo que la historia real está atrás. Es una falta de respeto hacia nosotros mismos y hacia la cultura que nosotros estamos en este momento... más claro, la cultura de la que nosotros somos, no representando, porque somos nosotros esa cultura. Así es, esa es la actitud, y nos vamos a ir con el siguiente temita, gente, para seguir con esta tertulia entre hip hopas. Yeah, boy. Hola, no hay gato. Que la calle se quiere, no le vale. Si me traigan, no sale. La gente que no se Yeah, nosotros somos Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, esa es, escuchando ese temita de Realidad Sura, y un saludo para todos los brothers. RS. Yeah, así que estamos inspirados ahí, conversando un poco, debatiendo, relacionando los, claro, los conceptos y toda la situación en torno al breaking, ¿no? Este elemento del hip hop que para mí es como el de los más sacados del aire. Verás, yo el otro día hice un comentario en las redes sociales, que puse que el breaking es uno de los elementos que menos se ha berreado dentro de nosotros, dentro de nuestro entorno, nuestro medio. ¿Y por qué dije esto? O sea, no cualquiera, mira, yo he visto a bastantes que van un día a la clase, que sí, emocionados, todo, pero de repente pierden toda la gana porque se dan cuenta que no es una cosa que te va a salir a la primera. No es una cosa que te implica... O sea, es un elemento sacrificado, porque yo lo he visto en mi caso, ¿cachas? Yo he tenido que dejar de fumarlo, he tenido que dejar de ir a fiestas, porque si salgo a fiestas, en una noche que me pega una biela, pierdo mi físico que me ha tocado conseguir durante todo un mes, loco. Es una nota que, por ejemplo, no puedo dedicarme a hacer otra cosa, porque a veces tengo que incluso estar entrenando en mi cabeza, cerrando los ojos, ¿cachas? O evitando lesiones, o frustraciones y todo eso. Y yo sé que los otros elementos implican su sacrificio, porque también, lo, claro, he pasado, lo he visto así. Pero el breaking es un sacrificio netamente corporal y mental, ¿me entiendes? Porque tienes que vencerte a ti mismo en un ámbito ya netamente en el que no es más competitivo ni nada de eso, sino tú mismo, ¿cachas? Y a la, exacto, final... Tú no tienes una motivación que te diga, bueno, yo voy a ser rapero para vender 50 CDs, ¿me entiendes? O 1000 CDs, o tener un CD de oro. Yo voy a ser b-boy, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy con mi danza? ¿A dónde quieras llegar, cachas, con el break? No existen aquí cosas así fuertes que te digan, sí, vengan acá. Incluso dentro de los eventos, cacha, cuando al b-boy te dicen, oye, ven, te invito a bailar aquí, te doy las entradas y unas dos cervezas. Menos que al MC, loco, menos que al DJ y menos que a todos, cacha. Entonces sí es como que una nota más sacrificada dentro de la cultura en ámbito nacional, porque ya te digo, las implicaciones que tienen son demasiado fuertes que no cualquiera se tome ese reto, loco. ¿Tú qué opinas al respecto, Juan? Bueno, o sea, por ejemplo, el breaking para mí siempre ha sido la disciplina, siempre ha sido la disciplina. Por eso a los estudiantes lo que yo siempre les digo y les aconsejo es, si tú vienes a entrenar, es a entrenar, no a conversar ni a jugar. Y este es mi lema, cacha, si tú estás cansado, te duelen los brazos, estás aburrido, no te gusta la clase, coge un cachito, cómprate una película y andate a ver la tele. Eso te va a gustar más, no te vas a cansarte. Pero el breaking es fuerza. Aquí en el Kuman Break nosotros entrenamos fuerte, le damos full disciplina, condición física, muchas cosas. O sea, el break tiene todo, un contexto grande de entrenamiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es entrenar primero condición física, ¿cachas? Media hora de condición física, media hora de estiramiento, y luego comenzamos, como te digo, a las clases de break. Las frases, digamos. Las frases, los textos, las oraciones. Y tiene como ciertos cierta similitud bastante fuerte en relación a las artes marciales, ¿no? Digamos, alguien que comienza a practicar un arte marcial también tiene que someterse como a un nivel estricto de disciplina, digamos, y también como dar el interés y también la fuerza necesaria para poder cumplir como los objetivos, digamos, ¿no? Del arte marcial, que digamos, además de que, por ejemplo, yo cuando estuvimos ahí en Guayaquil, Robert, ¿te acuerdas que estábamos con el Gillian? Sí. Con B-Boy Guillotín. Y él yo le preguntaba así porque yo le veía haciendo unos ejercicios así como de patadas de capoeira, justo yo le decía, loco, y vos sí metes así patadas así a tus secuencias de movimientos, y decía, sí, meto así, pero así no tanto como otros, me dijo algo así, me respondió. Y claro, y dentro de las artes marciales hay patadas circulares, por ejemplo, a Gens yo le he visto ahí haciendo algunas patadas también ahí, que se... Si le mete también como otra situación, ¿no? Claro, esa similitud. El breaking también tomó como una visión de las artes marciales para aplicarlo, ¿no? La inspiración, decirlo así. Porque igual ha habido muchos b-boys que estaban inspirados en Bruce Lee, que tenían, que veían... O sea, el mismo capoeira es un arte marcial también, ¿no? Mezclado con baile. Y en el caso de Stephen también, que estuvo acá, él también practicaba MMA. Entonces todo eso le servía para tener mayor agilidad, mayor destreza en el breaking y se podía mover mejor. Claro, eso sí. Por ejemplo, acoto esto, ¿cachas? Po Wan dice que hay que encontrar tu propio estilo, ¿cachas? Ser como un león, pero águila, y tener fuerza como un águila, ¿cachas? Encontrar el estilo de Shaolin, ¿cachas? Uh-huh. Él se inspira bastante con Style Elements, como Po Wan, ¿cómo se llama? Remind. Y Crabs. ¿Cachas? Ellos se enfocan bastante en el estilo del Shaolin. Dice que tú debes encontrar tu propio estilo, ¿cachas? Para generar, como te digo, tus propios moves y llegar a otro nivel diferente. Exactamente, o sea, es así también como nació. Por ejemplo, lo que tú dices de Bruce Lee, ¿por qué uno de nuestros personajes de motivación a nivel de todo B-Boy es Bruce Lee? Porque, de todo el hip hop. Él tiene una frase que dice, Be Water, my friend. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo he escuchado decir eso a los b-boys que han venido aquí o a otros, yo tomo como el ser agua a tu estilo, que por ejemplo, a veces cuando tú estás bailando, danzando, es como que mierda, ¿y ahora qué paso hago? Entonces tú tienes que, ese rato, tienes que fluir, no puedes quedarte, porque el rato que tú piensas, cortas un movimiento y lo que estás fluyendo lo detienes, es como que te estresaras y eso no te permite ser, ¿me entiendes? No puedes permitírtelo hacértelo a ti como digo y tienes que fluir. Más bien sería si es que te quedas pensando en qué hacer, porque obviamente estás pensando en el siguiente movimiento antes, ¿no? Porque el hip hop es igual que hacer un freestyle, tú estás pensando en lo que vas a hacer, no dejas de pensar. Igual el movimiento es en la como danza. Aclarar las ideas, ajá, de ese rato y solo, o sea, que el cuerpo siga el pensamiento y exacto, solo como que tu lengua siga el ritmo, siga así. Entonces es eso que te dice esa frase tan motivacional, ¿no? Pero así como tú dices, el maestro Shaolin no solamente tiene una disciplina corporal, ¿cachai? El maestro Shaolin tiene una disciplina completamente mental. Espiritual. Y espiritual, que es lo que el man le lleva a... Un trasfondo filosófico. Como tú has visto a los Shaolin en la portada de estos manes, que es Rage Against the Machine, ese budista que se está incinerando, inmolando al man mismo, o este man que se para con... Solo con dos dedos se para de manos, o como les ves a los manes que se cuelgan así en un tubo de cabeza y tienen que llenar un balde de agua así de entrenamiento. Entonces eso también es cosa mental, ¿no? Que te ayuda a ejercitar. Yo quería acotar una cuestión, o sea, remontándose incluso, bueno, Bruce Lee es como un fenómeno generacional, diría yo. Es como Goku, fuera, ¿no? Sí, algo así. Es que, bueno, sí, podría ser como Goku, es como más contemporáneo, digamos. Pero claro, Bruce Lee fue un fenómeno generacional, ¿no? Fuera de los contextos netamente del hip hop y de las películas de artes marciales, del kung fu y todo, ¿no? Pero yéndose un poquito más atrás, o sea, los Shaolin se inspiraron para generar sus artes marciales de la naturaleza, ¿sí? Viendo el movimiento de los animales, tratando de copiar, ¿no? Hay los estilos, ¿no? Que son como conocidos del kung fu Shaolin, ¿no? Ahí la grulla, el mono, la mantis. Y justamente... Por eso también pienso que tiene como una relación bastante fuerte con el breaking, porque claro, por ahí esa forma de representar como el movimiento de la naturaleza y del universo mismo es lo que coge y te permite fluir, digamos, ¿no? Ser como el agua en este caso. Exacto, eso lo que les decía es, por ejemplo, lo que dice Po Wan es, él hace los movimientos como la grulla, ¿cachas? Él imita a los leones, imita a las grullas, imita a los monos en sus movimientos, en su style. Él los añade al b-boy, ¿cachas? O sea, les recomiendo que vean este documental, se llama Enter to the B-Boy 2003 de Powang. Es una bestia, te ilustra bastante en lo que es el B-Boy entrando al movimiento con de los movimientos de los Shaolins y todo, lo que es karate y todas las cosas. El Kung Fu más preciso. Ahí hay otra cosa también que remarca a nuestra cultura, como es un poquito más contemporáneo, como tú dices, más de la vanguardia en estos últimos tiempos. Po Wan también decía, por ejemplo, a mí me gusta bastante el estilo del abuelito, clásico abuelo latinoamericano que está Rock en la esquina con su sombrero y con su short. Entonces yo le veo a él y me gusta, es como que mi vieja escuela la que me enseña a hacer. O yo le veo, por ejemplo, los b-boys, los b-boys de la época del Bronx veían también su entorno, ¿no? Entonces basándose en el entorno en el que ellos estaban, lo absorbían y traían a los movimientos. O sea, por ejemplo, cuando tú ves el rocking, ¿no es cierto? Lo que te dice una danza más antigua que el breaking, que solo se hace de pie. Tú imitas como que estuvieras apuñalando, peleando, cortando, o luchando, o quemando, o cualquier cosa. Entonces es como... Eso también que fue de lo ancestral, puede ser de los Shaolin, de la capoeira y todo eso... Inconscientemente se nos vino a través del ser humano que estaba dentro de todo este sistema Matrix, ¿no? Que te tiene oprimido y que por algún motivo tu espíritu te pide saber. Entonces es esa parte, ese sentimiento también que lo tenemos que recordar y que traerlo a memoria aquí y aclarar un poquito. Es como abrirte un poquito más la visión de lo que tú puedes crear y ser creativo e imaginativo a la hora de danzar, porque hay dos cosas, ¿no? Que es creatividad y originalidad, ¿no? Claro. Pero que muchas veces la confunden con qué es ser original o qué es ser creativo. ¿Qué es ser esas dos cuestiones para ti? Bueno, por ejemplo, ser original es tener, como te digo, no tus propios movimientos, sino tener tus propios, como te digo, tu propia expresión, tu propia forma de entrar. Como te digo, estás en una batalla, tu propia forma de entrar, callas, tus gestos corporales y todo eso. Para mí eso es la originalidad, ¿cachas? Cómo tú entras, cómo tú te presentas a la batalla. La creatividad es crear un movimiento, pero que sea tuyo, propio de tu propiedad, ¿cachas? Que no haya otros movimientos atrás de ti, ¿cachas? Si tú creaste, por ejemplo, un 32 step, por ejemplo, ¿cachas? Es tuyo, es tu movimiento, tú lo creaste, ¿cachas? Pero originalidad es cómo tú te presentas allá, cómo tú te presentas, por ejemplo, en la batalla. ¿Cachas? Me presento así con una actitud de malote, ¿cachas? O me presento con una actitud tímida, ¿cachas? O me presento, como te digo, una actitud, ¿cómo te puedo decir? De un payaso, ¿cachas? Uh-huh. Por ejemplo, cada uno tiene que expresarse, ¿cachas? Ahí, de la forma en la que uno lo desea. Esa es la originalidad que tú tienes, ¿cachas? La libertad de cómo tú te expresas. Esa es, y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente, para escuchar un poco más de esta tertulia. Hip Hop, yeah. Al verte reír, vuelvo a tu ventana y te veo. Estás escuchando New K, Sublunation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, escuchando ese buen tema de los tíos queridos. Si me ves volar, ya sabes. Es que Marwan está aquí. Esa es la actitud. Vamos a seguir conversando un poquito ahí sobre esto mismo. Y yéndonos como un poquito a la cuestión de la enseñanza, ¿no? De la transmisión del conocimiento y como de la escuela como tal, de Kuman Break. ¿Qué nos podrías contar así al respecto de las dinámicas dentro de los alumnos? ¿Cuántos alumnos tienes? Bueno, principalmente de los alumnos. O sea, estoy muy agradecido por la apertura que ellos tienen conmigo, por venir a las clases. O sea, son unas personas que tienen ganas y les ponen bastante énfasis en entrenar. Hay B-girls, B-boys, hay niños, adolescentes, adultos, personas que les gusta el arte del breaking. O sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, me gusta compartir mis conocimientos hasta donde lleguen mis posibilidades para que ellos puedan tener, como te digo, las bases fundamentales para poder ellos mismos después, como te digo, elevar sus conocimientos, salir y abrir nuevas fronteras para ellos mismos, tener nuevas bases. O sea, lo importante en los estudiantes es que, o sea, como te digo, le ponen ganas. O sea, son unos biggers, unos b-boys, o sea, que están, como te digo, ¿cómo te puedo decir? Están, o sea, bien inmersos en eso de la cultura del breaking. O sea, igual como una idea de semillero también, porque debe haber gente que va como a curiosear y luego termina como haciéndose parte también, ¿no? Como... Ah, claro. Ya lo hipnotiza, ¿no? Está hipnotizado ahí. Ah, claro. Como decía Purple Haynes, o sea, hay personas que piensan que el break es fácil. Llegan 2 días, 3 días y se van. Entonces, el breaking es una disciplina realmente fuerte. Pero yo he visto que ahora las biggers son más fuertes. Ahora biggers en todas las partes de Quito, de Ecuador, así. He visto más biggers que le ponen más empeño que los hombres. He visto que mi... Biggers, o sea, más que todo yo he tenido, o sea, Bigger Leona, Dani, un saludazo a la Leona, un saludo a Dani, todas las Biggers que me están escuchando, Marwan, les saluda, chicas, pilas, para las clases, ya voy. Chicas, entonces, como te digo, son un ejemplo y para mí son mi motivación, ¿entiendes? O sea, cada vez que yo les veo a ellas sacar un nuevo movimiento, un nuevo paso, o sea, me motiva. Los niños son para mí, como te digo, verles sonreír. O sea, cuando me dicen, profe, ya puedo, Juan, ya puedo, chévere. Cuando, como te digo, igual para mí también, como te digo, sí, una motivación. Cada uno de las personas que va, por ejemplo, los padres de los niños, los amigos, van, cachas, a preguntar. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de conversar con uno de tus alumnos, de ahí igual, también me considero un alumno del Juan, he ido a entrenar algunas clases. Me comentaba que... O sea, yo le pregunté, loco, ¿qué estuvieras haciendo, digamos, si es que no estuvieras entrenando aquí, así? Usted, el man me decía, tal vez estuviera perdiéndome así en la calle, así como malandreando, digamos, ¿no? Así, y pero él firme ahí entrenando, más bien. Entonces, también es como un espacio que te permite construirte también, ¿no? Es como que, y deben haber esos espacios siempre, y hay que nosotros exigir que existan esos espacios, porque son totalmente necesarios, ¿no? Tenemos que construir, rescatar estos espacios que nos dan conciencia, ¿no? Es bacán cómo ver cómo la gente se recupera por medio de esta terapia que es el hip hop en todos sus elementos y en este caso el breaking, cómo también ha hecho que la gente retome su salud, se fortalezca espiritual y también en cuerpo y alma, ¿no? Es algo súper bacán. Y bueno, sí, un saludo también para Bigger Leona, que he tenido la oportunidad de brequear con él en la Yesca y... Bien, es un estudiante del Marwan prodigio, que la verdad... Sí. Tiene un gran futuro, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? 10 años. Diez años tiene. Pero es candela esa mujer, es candela. Y entra siempre entra así como bien enojada. Sí. El carácter, o sea, más que todo cuando, como te digo, yo le enseñé el arte del breaking, yo le enseñé a ella lo que es el rock dance. Le aprende atacar. Una cosa ya para concluir, bueno, si ya tienen a Bigger Terra, aquí tenemos a Bigger Leona, por si acaso, si no lo saben. ¿Qué opinas tú para ti? ¿Breaking, deporte o arte? No, para mí un arte jamás puede ser deporte. ¿Por qué? Porque un arte tiene sus fundamentos, tiene sus bases, tiene sus estructuras. Un deporte, como te digo, es como te digo, ¿cómo te puedo decir? No tiene unos bases fundamentados de como te digo, educación, de protesta. ¿Cómo tú protestas? El breaking te ayuda, como te digo, como una terapia, ¿cachas? Educativa, para educar al resto de personas. Pero, por ejemplo, el deporte no te puede educar, ¿cachas? El deporte, lo único que vas, aprendes movimientos, aprendes cualquier clase de deporte, karate, lo que sea, pero no te educa, ¿cachas? El breaking te educa a ser una mejor persona y a educar al resto de personas y seguir un lineamiento. Sí, eso es algo que modifica también mi opinión. Muy bueno conocer eso, porque es un debate que ahora se está dando en torno a la comunidad. Es necesario comenzar a conversar al respecto y, bueno, vamos a dar las últimas palabras y a despedirnos, pues, mi gente, para irnos con el último temita y finalizar el programa del día de hoy, que ha estado muy fructífero. Y bueno, por mi parte, agradecerle al Juan por venirnos a hacer la conversa un poquito y a estar aquí trabajando por el movimiento Hip Hop. Que no, siga gracias. Adelante. No, gracias a Nunca y Zulu por la invitación. Peace, un saludo para todos. Ya, yeah, esa es. ¿Algunas palabras de ustedes, muchachos? Sí, brothers. Yo también quiero decirles a toda la gente que nos está escuchando que se involucre más en esta cultura, que aprenda, que no solo se quede viendo los elementos artísticos, ¿no? El hip hop va mucho más allá y esto es algo que tenemos que construirlo día a día. No hace falta que tú practiques algún elemento para hacer hip hop. Tú puedes desarrollar el hip hop y tú eres hip hop, ¿no? Les mando un abrazo a toda la gente que nos está escuchando en todos los lugares del país, en otros países también que nos están escuchando, para todos los hermanos de Abya Yala, de acá, desde Ecuador, desde Quito, para el mundo. Yeah. Hey, chía, chicos, un saludo muy especial para mi esposa. Gracias por, como te digo, hacerme una vez más feliz. Te doy gracias por la nena que está en camino. Te amo, mi vida. Gracias, Evelyn. Te amo, gracias. En exclusiva. Gracias a todos. Pechilla. Yeah, gente. Y aquí me despido. Un saludo también para Rainbow. Y no se olviden, gente. El hip hop, hay que cortar con esta barrera mental que es una frontera que nos hemos puesto. Ya, si bien es de la calle, eso nunca va a dejar de ser el hip hop, pero tenemos que estudiar y seguir adelante porque son tiempos modernos, son tiempos diferentes y tenemos que aprendernos a mimetizar y tenemos que dejar ese guetocentrismo y entenderla de mejor manera para nosotros mismos ser mejores personas y no quedarnos como gamines, porque no es que eso es una tipo de ofensa que hacemos a ese tipo de personas que son vulnerables, que son seres humanos también, pero sin embargo no podemos nosotros también seguir en esa línea, tenemos que tener un poco más de conciencia. Y esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Vive la vida conciencia. Organízate y resiste. Be my agent, can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.